Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Cuerpo... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Yeso. Frente a la suerte de 3 meses... 3 meses... De vacaciones... 3 meses... De vacaciones... Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años... A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos, que nos suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día, ¿sí? Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levante el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenos días, estamos de vuelta en un programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Hoy con Keiru, Ever que está al caer, con Nancy y con nuestro invitado especial Julio Kahler. ¿Cómo estás, Keiru? Bien, ¿todo bien vos? Bien, muy bien. Otra vez frente a una semana que se viene complicada. Me encuentro todos los sábados diciendo lo mismo. Sí, parece que estamos en un mes o en un año complicado o por ahí en un país complicado. Bueno, trajimos acá una cosita que queremos compartir con nuestros oyentes. Ni Baradel, ni Yasky, ni Micheli, ni Moyano. La lucha es de todos los trabajadores. El jueves próximo, nuestro país vivirá una huelga general de gran magnitud. En esta oportunidad, los organizadores de la misma son el otrora ferviente kirchnerista Hugo Moyano y la burocracia de la CTA encabezada por Micheli. Los trabajadores debemos denunciar con dureza a estas conducciones que solamente utilizan la desgracia de los laburantes para recomponerse de sus peleas, traiciones y negociados. No obstante, y sabiendo el impacto que tendrá la medida, podemos darle un contenido clasista a la medida de fuerza, levantando nuestro programa de sindicatos independientes de los gobiernos y los partidos políticos y que defiendan a rajatabla los intereses de los trabajadores. Podemos aprovechar la ocasión para seguir denunciando la situación calamitosa de las escuelas, del vaciamiento de nuestra obra social, IOMA, y el no pago a miles de compañeros docentes, además de cobrar sueldos que nos obligan a la autoexplotación para obtener salarios apenas dignos. Para aprovechar la efervescencia de la semana, para dialogar con alumnos en las aulas, con los padres en las puertas de las escuelas. También organizar asambleas, escuchar a todos los compañeros. El paro no es la única forma de lucha. Crecer en conciencia de clase también es una forma de ir ganando. Qué bueno esto que decís, de aprovechar, hacer estas actividades, de charlar con la comunidad, con los otros docentes y demás, en este paro que no sea un paro que pasa y nada más. Acá estamos con Ever, que se incorpora mientras estamos charlando. Buenos días, Ever. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Y bueno, lo que tenemos es... paro de CTA nacional de 36 horas, uh-huh. Que empieza el 27 al mediodía, el de CGT el 28, y se suma el de ATE de 48 horas, 27 y 28. Así que tenemos de todo, y me parece que está bueno en este de todo ponerle fuerza desde lo que son nuestras necesidades, el reclamo de nuestras necesidades, que se haga escuchar nuestra voz, uh-huh. Que no quede ahí nomás como un paro al que llaman las burocracias y nada más. Me parece, digo yo. No, seguro, y esto que señalaba Keiru sobre el tema de, sobre todo, charlar con los compañeros en los lugares de trabajo, porque es cierto que muchos compañeros o no la ven o les hace ruido de tantos días de paro, y por ahí existen otras formas de presentar, de mostrar el enojo, la bronca, sobre muchas cosas que están pasando y se ocultan y se niegan desde los funcionarios. Y está bueno que los padres, la comunidad sepa, ¿no?, de qué cuestiones están pasando en la escuela. Y por ahí hay compañeros que quisieran participar de otra forma y que es válida, porque si eso suma justamente para lograr que se gane confianza, confianza entre los mismos docentes y estrechar relaciones con la comunidad, uh-huh. Es válido también, ¿no? O sea, todo es válido en función de seguir sumando para justamente reforzar la energía y el espíritu, digamos, de pelear, que no solamente se tiene por qué manifestar con un paro, que es válido, que más en un contexto como el que estamos viendo, pero bueno, para que los compañeros también sepan que pueden participar de diferentes formas, ¿no? Sí, por ahí también, bueno, como mencionábamos en el texto, me parece importante, porque cuando hay tantos paros de tantas centrales gremiales que se cruzan, que se superponen, que uno estaba con el kirchnerismo, que el otro se pelea, que Micheli era progre pero está con Moyano, que nosotros tenemos una mirada, pero entonces ¿por qué parás con Moyano? Se empieza a generar, me parece, una ensalada en la cabeza de muchos compañeros, y está bueno explicar, digamos, ¿no? Ya no es la primera vez en el año que ocurre que Moyano llama a un paro y desde algunas seccionales o agrupaciones del SUTEBA nos parece, digamos, por ahí también llamamos a parar o a hacer alguna actividad. Y es importante, bueno, aclarar a los compañeros que no es que por parar o por llamar a hacer alguna medida de fuerza un día que también llama Moyano, nosotros estamos adhiriendo al moyanismo, sino que nosotros entendemos que los paros no son de las de conducciones sindicales, sino que son de los trabajadores. Y si hay un paro que es por una reivindicación justa, nos parece bien por ahí en este caso aprovechar y, bueno, nosotros también trabajar nuestros reclamos en el marco de este paro, digamos, ¿no? Y en este contexto además nos permite juntarnos con los compañeros de las escuelas auxiliares que están teniendo un problema importante para afrontar, que es le quieren sumar más horas a la semana laboral de 36 a 48 y que digamos, va a ser una pelea muy difícil que la puedan ganar, y creo que tienen más factibilidad de que ganen si están junto con otros sectores, como por ejemplo los docentes, que aparte compartimos lugares de trabajo, ¿no? Hace poquito en Brown, el viernes, si no me equivoco, hubo una asamblea de delegados de SUTEBA, yo participé de la tarde, y se veía esta necesidad de hacer asambleas en la escuela, de conversar, de ver un poco el termómetro, qué está pasando entre nosotros, y sobre todo de hablar con la comunidad, teniendo en cuenta de que la situación ahora no es la misma que la de marzo, pero que el ajuste sigue, a pesar de que no es la misma. Esa es la variable que continúa, esta necesidad de hablar con la comunidad, de que no quedemos aislados, y esto de la unidad con los auxiliares y con el resto de los trabajadores es fundamental. En el marco de Almirante Brown, sé que la CTA, CONATE y otras organizaciones van a hacer una actividad el 27, lugar a confirmar y horario, así que después lo subiremos en todo caso a la peluca, al FES. La peluca. El 27 es el miércoles. Sí. Uh-huh. Bueno, para ir redondeando, nos vamos a un temita musical y en un ratito volvemos con más Peluca de Sarmiento. ¿Cómo no? Thank you. Seguimos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Y los teléfonos a los que pueden comunicar: 4233-4848 y el 4233-5560. ¿Tenemos Facebook? Tenemos el Facebook La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, MB. Muy bien. Bueno, se suman Nancy a la mesa, que vino con sorpresa, con invitado. ¿Sí? Acompañada por Julio Kaller. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Quien siempre nos da las recomendaciones de las películas, a menudo grabadas. Hoy lo tenemos en vivo para hacerle varias preguntas y para compartir con nosotros el resto del programa. Bueno, pero antes por ahí de sacarle el jugo a Julio, anduviste por La Plata, Nancy. Anduve por La Plata, en un seminario de historia reciente en la Facultad de Ciencias Sociales. Nos invitaron a los coordinadores y colaboradores del proyecto Jóvenes y Memoria para ver una película que todavía no está en cartelera, que fue financiada por el Inca, Cuerpo de Mujer, Campo de Batalla. Las realizadoras dieron una charla, fue muy interesante la película, y aproveché para hablar con Sandra Raggio, que como sabrán es la directora del proyecto. No, no sabemos bien qué es, ¿no? Eso. A ver, ¿qué Jóvenes y Memoria? ¿Qué Jóvenes y Memoria? ¿Cómo se es coordinador de Jóvenes y Memoria? ¿Cuáles son los fines? Jóvenes y Memoria es un programa de la provincia de Buenos Aires donde los chicos de todas las escuelas hacen una investigación que tiene que ver con alguna problemática local que se haya iniciado durante la dictadura. Se hace una comparación de esa problemática en la actualidad. Se tiene que investigar siempre en la localidad donde está la escuela. Y los chicos hacen un trabajo de investigación, una campaña de difusión dentro de la institución, y culmina todo el proyecto en un viaje al complejo de Chapadmalal. Ajá. Entiendo, me parece que después de hacer esa investigación, la idea es que sea difundida en la misma comunidad, ¿no? O sea, un poco que la comunidad conozca su pasado o la problemática o el tema que atienda esa investigación. Claro, exactamente. Y después la manera en que ellos la difunden dentro de la comunidad, dentro de la escuela o del barrio, es lo que van a mostrar allá en el viaje, donde ven cómo lo difundieron los demás, cuáles fueron los temas que investigaron. Es un intercambio entre estudiantes de escuelas secundarias. O sea, se suelen recoger experiencias de lucha, de resistencias, de organización, de los barrios, las comunidades. Se toma siempre desde la última dictadura cívico-militar hacia adelante, ¿no? Porque inclusive se pueden tocar temas más actuales. Pero siempre es esto de recoger experiencias que por lo general a veces la comunidad no las tiene muy ordenadas, por ahí es un comentario muy vago que está dando vueltas, pero no con precisión, y que lo investiguen chicos, estudiantes de la misma comunidad, tiene un valor supremo, ¿no? Exactamente, casi siempre se valen de entrevistas, y se busca hablar con personas que hayan vivido los últimos años, que puedan darles muchos más datos en primera persona, y siempre apuntando a la difusión de la problemática. Casi siempre con un video, una revista, eso es lo que se comparte después entre todas las escuelas. Entonces tenemos, ¿qué decís, Nancy, para la entrevista? Bueno, vamos entonces con la entrevista, vamos a escuchar lo que nos trajo Nancy. Estamos acá con Sandra Raggio, directora del programa Jóvenes y Memoria en la provincia de Buenos Aires, y queríamos comentarles preguntarle principalmente cuáles son los temas y los ejes centrales este año que están trabajando los alumnos. Bueno, como todos los años, las problemáticas son muy diversas y las temáticas del presente también, la agenda actual de derechos humanos, tienen muchísima incidencia en las preocupaciones de los chicos, digamos. Cuestiones que tienen que ver con ellos mismos, con las problemáticas de género, con las problemáticas de exclusión, con la escuela, con el acceso a la educación, con la violencia institucional, así como también, bueno, las cuestiones más vinculadas con la dictadura militar, que se hacen biografías de desaparecidos, los impactos de la dictadura en la estructura económico-social, pero lo que nos, digamos, esos son los proyectos más clásicos, ¿no? pero lo que sí nos llama, digamos, lo que va marcando un poco el nuevo rumbo al programa, es esta inquietud que tienen los chicos de problematizar el presente, digamos, que es todo un desafío que tenemos nosotros desde el programa Jóvenes y Memoria, desde la Comisión Provincial de Memoria, y también que encaramos con los docentes, con la escuela, con los que llevan adelante efectivamente las investigaciones, ¿no? Cómo trabajar, cómo problematizar el presente, cómo historizarlo, cómo logramos que el presente no sea solo una foto, sino logramos tratar de entender lo que es producto de un pasado, de una historia. Y bueno, eso, ese es el esfuerzo que estamos tratando de resolver o de pensar conjuntamente con los docentes, con los coordinadores de los proyectos, que también se suman, y eso es para nosotros sumamente importante, muchas organizaciones sociales, ¿no? Hay más de 100 organizaciones sociales participando del encuentro, y donde, bueno, la cuestión de la exclusión, la pobreza, la marginación, los otros tipos de violencia ligados también con la jerarquía social, con las relaciones de poder, están muy presentes también la problemática juvenil. Bien, es llamativo la cantidad de jóvenes que se suman cada año, y en los últimos años del proyecto, cómo ha aumentado la participación, ¿no es así? Y si nosotros, digamos, si hacemos la proyección, el primer año, que fue el 2002, participaron alrededor de 400 chicos, y ahora están participando más de 10.000 chicos, o sea que es mucho. Y bueno, nosotros ya tenemos un límite, digamos, del programa, difícilmente nosotros podamos seguir, que el programa siga creciendo, o sea, pero creo que serían cada vez más los chicos que participan, digamos, porque bueno, el espacio del programa es un espacio donde sienten que ellos son protagonistas, que pueden intervenir, preguntar, hacer. Hay muchas cosas que por ahí la escuela a veces no abre esos espacios, desde las políticas públicas no se abren esos espacios. Bien, para los que no conocen el programa, además de la investigación que se hace en las escuelas y en las localidades durante el año, ¿en qué consiste el viaje, el Congreso de Ciencias Sociales, donde los chicos están 3 o 4 días en el complejo de Chapadmalal? ¿Cuáles son las actividades que ellos pueden participar? Bueno, lo que se realiza en Chapadmalal es un encuentro de todos los proyectos de investigación, donde cada uno presenta sus resultados en un formato que no es propio de las ciencias sociales, sino que tiene que ver con el cine, el teatro, los murales, distintas formas de expresión, donde ellos cuentan los resultados de su investigación. Y además de mostrarle a todos, porque todos los equipos muestran su trabajo, se hacen talleres de reflexión sobre temáticas transversales, talleres de integración, talleres de producción también. O sea, es un lugar donde vuelven a encontrarse, a mezclarse, a reconocerse en las múltiples heterogeneidades que implica ser joven hoy, ¿no? Porque ser joven no es una categoría única, sino una categoría múltiple, compleja, heterogénea, y ahí se encuentran jóvenes que expresan las diferentes juventudes, y eso es también lo que está bueno del programa, es un encuentro de la diversidad, de la heterogeneidad, y donde se establece el diálogo, la conversación, y de alguna manera se intenta construir una identidad común. Bien, le agradecemos la entrevista y todo el trabajo que hace desde este programa. No, gracias a ustedes. Bien, próximamente vamos a tratar de hablar con los chicos que están investigando este año, saber qué se está trabajando en nuestros distritos, y esperamos tener una comunicación en los próximos programas con las realizadoras de la película que nombré, Campo de Batalla, Cuerpo de Mujer. Personalmente les recomiendo a todos, si pueden agregar la página en Facebook de esta película para ver dónde se dan las próximas proyecciones. Últimamente están proyectando una vez por mes en distintas universidades. La experiencia para los chicos me imagino que es buenísima, poder hacer algo, partiendo de que sea algo fuera de las aulas, que pueda abrirse a la comunidad y demás, me parece que la experiencia es muy buena. ¿Y tu experiencia cómo fue con los chicos? ¿Esta es la primera vez que lo haces? Sí, ¿sí? Todo el proyecto, sí, de investigación es la primera vez. Y realmente sí, se trabaja desde otro lugar y es muy rica la experiencia de investigar. En los libros, porque como son problemáticas locales, uh-huh, como hay que buscar un enfoque distinto, no está el texto explícito, los datos en algún libro, entonces la tarea de investigar es realmente algo muy novedoso para ellos. Está bueno, y aprovechando, hablando de estas cosas de salir de los libros, que son importantes, pero que también hay otras opciones, aprovechemos a Julio, que está acá en la mesa, para que nos cuente un poco su experiencia de el cine en la escuela, ¿no? ¿Cómo estás, Julio? Bien, ¿qué tal? Buen día y gracias por la invitación. Bueno, es bastante sencillo y complejo a la vez, porque todos los textos que tenemos, vos decías los libros, También en lo visual uno lee mucho, es una imagen que hay que codificar, decimos nosotros, pero básicamente la idea era acercarle a los pibes, a nuestros alumnos, cosas que han sido vedadas por los contextos, que los grandes medios silencian. Y el cine tiene en su historia grandes hitos y grandes películas que hablan de la cuestión social, que hablan de la orfandad, de la libertad, de una serie de valores que se han, no digo perdido, pero de alguna forma para los chicos han desaparecido. Y traer esos clásicos, por ejemplo, en el caso del ciclo de cine que hacemos en la Escuela Media 9 de Varela, ha sido en algún momento para nosotros, para los docentes, una pequeña recompensa. ¿Por qué? Porque como docentes sabemos que hay una conversación cultural larga y hay cierta ruptura en esos contenidos. Digo, un chico que no conozca hoy, o un adulto, una película como Ladrón de Bicicletas, es porque algo pasó en el medio. Ladrón de Bicicletas, que es del 46-48, italiana, posguerra, Vittorio De Sica, traerla hoy tiene una vigencia absoluta. La falta de trabajo, la pérdida del empleo, el tema del padre que delinque porque tiene que conseguir la bicicleta de nuevo, porque si no, no puede mantener a la familia. Eso creo que no ha perdido vigencia. Lo que pasa es que hay que comunicarlo de alguna manera, hay que volver a descubrirlo. Mirá cómo ha retrocedido todo, ¿no? Y colocarlo en un contexto donde los chicos no solo disfruten de una gran película, sino que lo incorporen a su acervo cultural, a la información, digamos, que no es todo Transformers, que no es todo Rápido y Furioso, que no son todos efectos especiales. El ciclo de cine que hacemos, bueno, tiene esa impronta y va desde tiempos modernos, una película muy usada en las escuelas, pero muy efectiva también. Que sirve para diferentes áreas. Para diferentes áreas, en una clave muy atractiva, cómica, muda. O sea, Chaplin denuncia la explotación obrera de una forma muy inteligente. Hacer cine es muy difícil. Hacer llorar es complicado, pero hacer reír y encima tener un mensaje social, solo un genio como él lo podía hacer. O el pibe, hablar de la orfandad, de la infancia desprotegida, un vagabundo que cuida a un niño que después el Estado se lo saca y él lo trata de recuperar y todo eso. Bueno, son películas muy vigentes y tratamos de hacer eso humildemente. Son 10 películas en el año con una gacetilla informativa que se le da a cada alumno. La Escuela Media 9 tiene una orientación en comunicación, lo cual nos permite estar dentro de ese abanico, y hacemos el contexto histórico, político de la película. Es muy importante eso, ¿no? Para mí me pasó cuando empecé a trabajar con películas, que hacía por ahí una contextualización breve y los chicos se aburrían con la película. Y cuando hacía la contextualización más profunda, cuando lo trabajábamos más, por más que la película fuera vieja y por lo tanto más lenta que lo que están acostumbrados los chicos ahora de estas películas por ahí, las yankees o las japonesas, que tienen una velocidad en las imágenes y en lo que sucede, que a veces no entendés bien cómo está pasando, pero sucedió. Tan acostumbrados a eso, sin la explicación, sin la contextualización y demás, se aburrían. Claro. Me parecía fundamental trabajar previamente bastante el tema y explicar cómo va a ser la película que van a ver, ¿no? También hacer esa explicación para que no se encuentren con una expectativa que después no está cumplida. Yo creo que recuperar esas cosas que vos decís, Sabrina, son esenciales, porque un problema que tenemos desde lo político en general, si uno lo piensa un poco más allá de lo educativo, es que no hay contexto. O sea, no se entiende por qué hay que pagar, qué no hay que pagar, qué es la deuda, de dónde viene la deuda externa, por qué falta plata. Es como dice Brecht con el alfabeto político, digamos. Eso ha tenido mucha... Es un buen panorama para entender algunas cosas. Cuando vos das contexto de las cuestiones, por qué se producen, por qué pasan, por qué aparecen, creo que, y eso vale también para los adultos, se llega a comprender algunas cuestiones que hacen de cómo se ha ido armando este tipo de sociedad, o estas relaciones sociales, o esta escuela que tenemos, o estos representantes políticos que tenemos y todo eso. Lo que pasa es que hay que hacer un trabajo de desmenuzar y de contextualizar y de unir todo eso, que implica un gran esfuerzo, porque, a ver, nuestros alumnos en promedio han visto en un 90% cosas que vienen de un solo lugar.

Cuando llego a mi casa, yo, después de caminar 32 cuadras a pie, porque no me alcanza para tomarme un remis y me queda re tras mano, antes esa escuela tenía ruralidad 5, pero ahora se la bajaron a 2. Igual me viene bien, yo esas las 35 cuadras las sostengo. Ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, sí, ruralidad 2, sí. Cuando llego a mi casa exhausta, tengo más o menos una empanada de noble repulgue en cada pie, con sus correspondientes ampollas. Primero me enhebro las ampollas con una aguja de coser y dejo el hilito colgando para que drene el agüita. Y después me siento en el sillón, me desparramo, me preparo el gazpacho que me enseñó mi amiga María Sola Sola de Barcelona, que consiste en tomate, ajito, un toquecito de aceite de oliva, sal, un toque de pimienta, orégano a la licuadora y además un poquito de ribotril, un poquito de Trapax, un poquito también de Lexotanil, Emotival y después, para darle el toque maestro final, un Reduce Fast. Y con eso me voy a la cama y quedo como loca y sueño con todos los patitos, los chanchitos, los lobitos. ¡Yuhu! La peluca de Sarmiento. Estamos de vuelta en la peluca de Sarmiento, Zona Sur. Les recordamos que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y 4233-5560. Nos llamó hace un ratito Lía de Varela para pedirnos La amante de Sandro y te lo debemos para el próximo sábado porque tenemos temas de Sandro, pero ese no. Así que te lo buscamos y te lo pasamos el sábado que viene. Escuchanos el próximo sábado. Seguimos charlando con Julio sobre el cine en la escuela y su experiencia. ¿Nos decías en qué escuela, Julio? En Media 9, de Florencio Varela. Y te comentaba que, aparte del ciclo de cine, los chicos hacen, filman sus propias historias, las guionizan y las editan y bueno, las proyectan en los encuentros anuales de la escuela, en las muestras anuales. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque una de las cosas que ha perdido la escuela es su capacidad creadora. La escuela no debe ser solamente un lugar para transmitir conocimientos, sino también para generarlos y hacer de los chicos un acto creativo y atractivo y lúdico, o sea, que no sea una cosa aburrida, como lo es actualmente, pesada y fracasada en algunas cuestiones. Entonces, replantear el tema de la escuela implicaría volver a pensar espacios donde los chicos puedan, no solamente filmar, por ejemplo, hacer teatro. Nuestros alumnos no hablan, o tienen vergüenza de hablar, o hablan mal, o no les gusta hablar en público. Y una materia curricular, pero no como una cuestión optativa, sino ya como un plan educativo concreto, debería contemplar materias como teatro, como baile, tango, música, que en algún momento estaban dentro de las currículas, digamos, regulares, o cine. Y eso sería realmente, creo, puedo estar equivocado, pero un salto adelante. El teatro, aparte, que ayuda tanto en los niños y en los adolescentes, que son dos periodos particulares, tal vez en los niños tienen más facilidad de expresarse con el cuerpo, claro. No tanto los adolescentes por las particularidades de la edad, sería una ayuda muy grande para ellos mismos y para nosotros como docentes también, que también tenemos muchos frenos a la hora de expresarnos con el cuerpo en el aula. Uh-huh. Ahí venimos con una estructura muy rígida de cuando estudiamos nosotros mismos, uh-huh, de cómo debe comportarse un docente frente al aula y perdemos una oportunidad de expresión y de comunicación con los chicos que es fabulosa. Yo creo que hay también en eso un desconocimiento de qué le está pasando a nuestros pibes, porque cuando ves el universo de nuestros alumnos con sus problemas de comunicación concretos, con sus problemas, digamos, de presentación frente a los demás, de relaciones sociales, de cómo entablar con los demás una cuestión fraternal, comunitaria y no violenta de intercambio de ciertas cuestiones, habría que tener un plan que aplique estas cuestiones que son de enseñanza y que un profesional, un actor, un profesor de teatro, lo puede hacer muy bien. Y hay muchos músicos también. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Seguramente es lo que se habla siempre y es lo que tiene que ver con un modelo de sociedad, con un modelo de país o con un plan educativo que no aparece por ningún lado. Y esto son decisiones políticas. Yo creo que el Ministerio de Educación o hay muchos pensadores y funcionarios de gran calibre que me imagino deberían comenzar a pensar en estas cuestiones. Nosotros vivimos la realidad en el conurbano todos los días y sabemos cómo está la cosa. No solo son cuestiones materiales o edilicias las que nos importan, sino aquellas que hacen que cada chico pueda crecer. Como vos decías, Sabrina, o sea, hay cuestiones que tienen que ver con cómo nos presentamos frente a los demás, ¿no? No es solo agarrar una fotocopia de un texto de historia, claro, sino entender por qué pasaron determinadas cuestiones, ¿no es cierto? Sí, sí, y el tema este de... Porque a veces los pibes cuando uno va a pasar una película dice, ¿qué película es? ¿Por qué no pasa tal, no? Y un poco a veces uno tiene que destinarle unos segundos a explicarle a los chicos que, bueno, que un poco la misión de la escuela también es que ponernos en contacto con películas, con un montón de expresiones artísticas que la tele o, digamos, la gran pantalla no te la va a mostrar, ¿no? Porque si no, para eso, en tu casa prendes la tele y vas a ver la película que querés ver, vas a la estación y compras las películas truchas que querés ver, etcétera. O sea, la escuela un poco tiene el objetivo de mostrar, claro, lo que vos no conocés, no nunca estuviste en contacto, ¿no? Y de alguna forma eso es reconciliar, porque vos planteabas esto de que haya folclore, tango, bueno, es un poco de empezar a reconciliar con nuestras raíces, ¿no? Con lo que tiene que ver nuestra esencia, que a veces por ahí a los chicos les causa vergüenza, ¿no? Admitir la posibilidad de que te pueda gustar, no sé, una chacarera. Hay varias cuestiones también. No se puede ser orgulloso de lo que no se quiere. O sea, los chicos desconocen que es, por ejemplo, el orgullo de vivir en un país como este, que tiene gratuidad en un montón de cosas y que ha conseguido sentar, por ejemplo, las juntas militares un año después que dejan el poder. Este país es fabuloso en un montón de cosas. Ahora, un pibe no canta el himno, no porque no lo conozca, porque no lo siente, no tiene ganas, porque es aburrido, todo lo que vos quieras. ¿Cómo reconvertimos todo eso? Primero, volviendo a esto que vos decís, Ever, o sea, hay un patrimonio de 2.000, 3.000 años de cultura que tiene que condensarse en 6 años de secundario o en 6 años de primaria, como vos quieras. Es mucho, pero se puede hacer. Se puede hacer en el cine, en la pintura, en el teatro, en la música, en todo lo que vos quieras. Y también hay que incorporar, creo, en la escuela, un elemento que es que los chicos sientan orgullo de ser. Orgullo de ser parte de un lugar, de un tiempo. Y eso también se tiene que hacer a través de una serie de conversaciones o de contenidos que tengan que ver con los logros que se han conseguido desde que sos nación independiente, que tampoco aparece. Aparece con esfuerzos aislados de algunos docentes que tratan de hablar de personas o hechos que han generado que todos vivamos un poco mejor. Desde la primera mujer médico a las abuelas de Plaza de Mayo, si vos querés. Hay mucho para rescatar. Eso tampoco aparece en la narrativa de la escuela. ¿A qué obedece? Bueno, no sé, habría que investigarlo y pensarlo, pero habría que replantearse todas esas cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué va a estar un chico orgulloso de cantar el himno en la escuela si la escuela lo defrauda, o no tiene clases, o la escuela está sucia? Hay que pensar todo eso. E implica también tomar una posición, porque no podemos quedarnos con lo que tenemos. Hay que mejorarlo, sabemos. Alguien decía acá la cuestión de la memoria. En el programa Jóvenes y Memorias. Nancy, recién. Uno, si no tiene contacto con lo que ocurrió como contenido cultural, digamos, de generaciones pasadas, lo pierde invariablemente. Y es como La Ola, la película alemana, y puede volver a repetir los desastres del pasado porque no tiene conexión con lo que ocurrió, no sabe lo que pasó. Y esto es una lección de la historia, porque la historia no va a ningún lado. Ya sabemos que no hay destinos que nos esperan, lamentablemente. Los construimos todos los días nosotros como podemos. Y eso es lo que hay que defender. Menos mal que hay un programa provincial de Jóvenes y Memoria. Digo menos mal en el sentido de qué bueno que tenemos esa posibilidad para que los chicos no tengan el corte, digamos, histórico de qué fue lo que pasó durante la dictadura. Porque nos asegura una generación de ciudadanos que por lo menos va a saber qué ocurrió en ese periodo. Y que va a estar en retaguardia, con repetir ciertas cuestiones. Hay una frase que de Rodolfo Walsh, que la utilizaron en el trabajo de los pibes del Santa, que a mí siempre, bueno, siempre que puedo la reitero, esta frase que plantea de que nos cortan, digamos, a la actualidad, a las generaciones actuales, nos cortan la relación con las anteriores, y que es siempre un volver a empezar para construir, digamos, ¿no? una alternativa, una resistencia, ¿no? hacia lo que nos proponen las clases dominantes, ¿no? Y justamente mencionando este trabajo, Los Pibes Santa, vos tuviste algo que ver también con el video que se presentó para difundir este trabajo. No sé si ya que aprovechamos y querés contarnos un poco de qué se trata. Brevemente, no sé si es interesante, pero cuando Néstor y Rafael hicieron ese libro magnífico, porque está muy bien escrito, es un trabajo de investigación muy serio, de dos tipos muy valiosos. ¿Sobre qué tema, disculpa? Solo el caso de los 10 chicos desaparecidos del Colegio Santa Lucía, un colegio clásico de Florencio Varela, el mejor promedio, el abanderado, los mejores alumnos, que casualmente o casualidad son los que toman compromiso y militan en los años 70. Ellos desaparecen. Y queda flotando ahí en el ambiente que hubo cierta delación por parte de las autoridades del colegio, que estaban en una concomitancia muy cerquita con las autoridades militares de aquella época. La película reconstruye esa historia, pero la película en realidad es porque cuando Néstor y Rafael escriben el libro, dice: Julio, ¿por qué no filmamos las entrevistas para que el soporte sea más fidedigno? Bueno, dale. Después no sabíamos qué hacer porque había un material muy valioso de una gran cantidad de entrevistas y de material de archivo, porque acordate de ver que después encontramos un fragmento de 3 minutos de Super 8 de aquella película donde ellos se filman. Entonces, sumado a eso y sumado al audio de Silvia Jean, que está desaparecida, que le habla a la panza cuando tenía 18 años y le dice: tenés que ser un buen hombre, honesto, un revolucionario. Dice: bueno, acá tenemos que hacer algo. O sea, entre el audio de Silvia, los testimonios filmados y la película de Super 8, se construyó la película. Que es mérito de Néstor y Rafael, porque en realidad, y de Eduardo Cartocho, que es el que edita todo esto. Perdón, cuando hablamos de Néstor y Rafael, nos referimos a Néstor Denza y Rafael Gabino. Brites. Gabino, ese es el nombre de fantasía. Ah, el nombre de ficción. Que son los autores del libro, bueno, que después da. Los Pibes del Santa. Los Pibes del Santa, en eso marca un hito importante porque junto con la historia de los chicos del Pellegrini, Flores de Septiembre, y del Nacional, y del Colegio Nacional de La Plata, con La Noche de los Lápices, reconstruye la historia de lo que fue la represión de la dictadura en los colegios con la reglamentación que había de cómo actuar con los subversivos. O sea, ahí también hay toda una zona que tiene que ver de cómo se trabajaba en los colegios donde había un preceptor que trabajaba para la policía, pero tenía doble sueldo porque a la tarde hacía de preceptor para marcar a aquellos que tenían alguna actividad en el centro de estudiantes o tenían actividades políticas y todo eso. Un poco el libro y la película reconstruye todo esto y muestra también otra cosa que deberíamos estar muy atentos: cómo la sociedad, está muy bien lo de cívico-militar y ya está instalado, fue cómplice de todo esto. Porque en realidad, si nuestras sociedades no fueran tan bonapartistas y tan paternalistas y tan autoritarias en algunas cosas, jamás hubiera pasado lo que pasó. Y Varela es un ejemplo muy, muy latente de todo esto. Julián, te pido una última pregunta. ¿Nos recomendás algunas películas, más allá de las que siempre escuchamos, que desde tu experiencia les haya llegado a los chicos que para poder cultivar el gusto por el cine? ¿Cuáles son las películas que realmente...? Mira, es mucho, porque lo que estás pidiendo es un acto de mala educación. No se puede. ¿Por dónde empezamos? Aparte de todo esto, te lo tenés que resumir en 30 segundos. Para terminar con Rápido y Furioso. Esto lo hemos pensado mucho. El mismo ciclo de cine que estamos haciendo, lo hacemos en la cárcel. Fíjate vos, pero lo que hay que comenzar, a mi entender, es con cine mudo del 20. Con Chaplin y con Buster Keaton. Hay que pasar todas las películas de Chaplin y todas las películas de Buster Keaton. ¿Por qué? Porque ahí tenés un montón de la problemática social en una clave que le llega a los chicos. Por supuesto, explicando cómo se hizo la película. Y es mentira que ese cine es muy... No, se entiende perfecto. Hay que verlo a Fernando Martín Peña la noche en Filmoteca, cuando pasa esas películas y nos quedamos todos pegados al televisor, y los sobrinitos y los hijitos, porque se sigue entendiendo. Por eso son clásicos, son universales. Nosotros pusimos a ver a nuestros nenes de 8 y 10 años a Chaplin y les encantó. Claro, no pierde vigencia. Chaplin fue un chico de la calle, que comía fruta podrida, que la madre queda loca, que después cuando él va a Hollywood la madre no puede entrar a Estados Unidos porque no entran insanos, él se va después de Estados Unidos. Es el que en el 41 filma contra Hitler en una película, estando Hitler dominando Europa, y se ríe y lo denuncia, y es un alegato de la paz, el gran dictador. Y sin embargo Chaplin es una figura que se lo asocia únicamente con el bombín, el bastoncito, como una figura simpática, neutra y simpática, exactamente. No, es mucho más que eso. Yo creo, respondiendo a lo que Nancy pregunta, que habría que empezar con un programa que incluya toda la filmografía del cine cómico mudo como una puerta de entrada. Después, lo otro es un laburo donde vos tenés desde Cinema Paradiso hasta El Ciudadano, desde el acorazado Potemkin para entender la Revolución Rusa hasta Apocalipsis Now para entender lo que fue la atrocidad de Vietnam, pero eso ya requiere un trabajo más pausado, más exhaustivo, porque es mucho. Es me como, encanta La Vida es Bella. Yo suelo bueno, pasarla en la escuela. La Vida es Bella entra dentro de esa problemática de cómo recordamos el genocidio, porque en realidad se relaciona mucho con Schindler o con otras películas. Solo que el aporte que hace Benigni acá es tomar más en una cuestión de juego lo que fue la matanza, porque claro, hasta el final, bueno, los que no vieron la película la vamos a contar igual porque ya tiene unos años. El padre termina siendo eliminado por los nazis y el nene queda dentro de un marco de lo que fue un juego. Planteó muchas polémicas La Vida es Bella, ¿eh? Porque ¿cómo se recuerda el genocidio? O sea, ahí es como decía Adorno, que después del holocausto no se puede hacer poesía, no se puede hacer arte, porque es tan grande la tragedia que nos tenemos que dejar de joder. Vos mataste 6 millones de personas en las cámaras de gas, no para tener calefacción, sino para exterminarlos. Entonces ahí hay, La Vida es Bella plantea una vuelta de tuerca. Sí, a mí me han dicho no está tan buena para pasar en la escuela porque es un tema muy pesado y la película tal vez lo toma con cierta liviandad. Me han hecho ese comentario. Sin embargo, yo la sigo pasando porque me parece que para los chicos de la edad de 14, 15, 16 años está bueno, habiéndolo estudiado antes el tema, entendiendo de qué estamos hablando, poder ver una película en la que no estén sufriendo constantemente, sino que estén entendiendo lo que sucedía. Julio, tenemos que ir redondeando, como nos hace acá Zenia Queiro, redondeando el tema. Muchísimas gracias por el aporte que nos haces. Si hay alguna película que te quedó colgada a comentarnos, o recomendarnos, los pibes de Santa tienen que ver. No, yo creo que básicamente lo que hacen ustedes con la radio, de difundir, de quitarle tiempo a su vida cotidiana y estar acá en esta militancia del aire, es lo que todo el mundo debería hacer a su modo, a su manera. Y que tenemos que ir rápido, caminando y construyendo, porque yo creo que cuando uno analiza lo que es la realidad y sale un poquito de la escuela, sale un poquito del país y ve lo que pasa en el mundo, la cosa no está a favor de los pequeños, como dice la canción. Está bastante, bastante, bastante enturbiado todo. Así que gracias por la invitación. Eso. No, muchas gracias a vos. Seguramente te vamos a volver a invitar en cualquier momento. Bueno, y te seguimos escuchando con las recomendaciones en los programas. Todos los sábados. Así y es. Bueno, como eso también lo hacemos por los chicos, vamos a ver qué es lo que nos dicen los chicos. Porque son los destinatarios de nuestra labor. Porque su opinión nos hace reflexionar. Y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Señor. Profe. Soy Karen, tengo 18 años y estudio en la escuela secundaria. Me llamo Antonella, tengo 17 años, estudio en una escuela privada. Soy Ignacio y voy a segundo grado. Soy Elizabeth, tengo 30 años. Hoy queremos saber, ¿cuál es el mejor recuerdo que tenés de un docente? El mejor recuerdo. Creo que fue en tercer año, en 2012, me parece. No, 2011. Que era un profesor que era de historia, que básicamente lo tuve 2 años, en primero y en tercero. Entraba al salón y te decía, bueno, los que quieren estudiar vengan y se sientan acá enfrente y los que no hacen lo que quieren, pero no me joden a los que quieren estudiar. Y ese es uno de los profesores que más me marcaron. gustó mucho. Me hizo acordar, me hizo pensar. Me hizo pensar sobre los docentes que tuve y creo que... No, creo no. Estoy convencida que el mejor recuerdo que tengo de un docente es cuando empecé a secundaria, donde tuve una profesora de historia 3 años seguidos. No la podía clasificar como docente en sí, porque para mí no solamente fue eso, sino que fue una compañera, una persona que sabía que podía contar con ella. Recuerdo así un montón de cosas aisladas, pero porque fue hace 3 años atrás. Recuerdo las charlas, las peleas, las organizaciones que teníamos en tanto a la hora de la clase como afuera. Era una docente muy dedicada. Pero, o sea, que hay algo que estoy segura que nunca me he olvidado de ella, es que ella me transmitió esa pasión como docente. Siempre fue dedicada a lo que amaba. Ella amaba la historia argentina, amaba la historia en sí, y toda esa pasión a mí me la pasó, y gracias a ella hoy soy mucho de lo que ella me dio, y estoy muy contenta porque me gusta. Fue una muy buena docente y siempre la voy a recordar. Fue la que me despertó grandes pasiones. Profe. Señor. ¿Puede venir un segundo? Porque son los destinatarios de nuestra labor. Porque su opinión nos hace reflexionar. Y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Estamos en el noticiero de la Peluca de Sarmiento, Zona Sur. A 42 años de la masacre de Trelew. El 22 de agosto de 1972 fueron asesinados 16 presos políticos. El hecho ocurrió 6 días después de realizarse una acción conjunta entre las organizaciones guerrilleras FARC, ERP, RIT y Montoneros para liberar a compañeros cautivos en la cárcel de máxima seguridad de Rawson. La masacre de Trelew anticipó los años de la dictadura. Fue un ensayo de la práctica sistemática de crímenes y torturas que perpetró la dictadura cívico-militar iniciada en marzo de 1976 para reorganizar la sociedad en el capitalismo neoliberal. Jornada Nacional de Lucha por la Militarización del EAR. Frente a la asamblea fraudulenta que organizó el ESMATA y la negativa de la multinacional norteamericana a reincorporar a los despedidos, se realizó ayer una nueva Jornada Nacional de Lucha. La misma incluyó una marcha al obelisco, a la Cámara de Comercio estadounidense y cortes en todo el país. Santa Fe, una semana de suspensiones en Asíndar. Se cumplió una semana de suspensiones en la acería de Asíndar de Villa Constitución. Se trata del inicio de un plan de ataque contra los trabajadores que tienen como meta reducir la producción de acero y aumentar la flexibilización laboral. Huelga de hambre ante castigos y traslados arbitrarios en la unidad penitenciaria 33. Una veintena de detenidas de la unidad penal 33 de Los Hornos realizó por una semana una huelga de hambre luego de ser sancionadas arbitrariamente por el servicio penitenciario. Una de las jóvenes resultó gravemente herida luego de los episodios violentos que se vivieron dentro del penal. Libertad a nuestros hermanos indígenas. Exigimos la libertad de los 5 hermanos huichis presos en las cárceles de Insfran. Proteger sus tierras es un derecho inalienable. Los 5 hermanos Tejada de la comunidad Huichi no son responsables de ningún delito. Organismos sociales de derechos humanos convocan a un gran acto frente al Ministerio del Interior para intentar un diálogo directo con el ministro Florencio Randazzo. Los chicos tienen grandes derechos. Ayer al mediodía, trabajadores de distintos dispositivos de niñez, como el Centro de Recepción de Lomas de Zamora, el Servicio Zonal y la Casa de Abrigo Sur, se movilizaron hacia el edificio de la Secretaría de la Niñez en Ciudad de la Plata. Bien, nos despedimos con esto. Nos quedó cortito el noticiero. Nos quedarán las noticias para la próxima. Hasta el próximo sábado.